Donde se escribe la historia. Baby Rasty Gringo, Kendo Carboni, Ñengo Flow, Farruko, Kaisa, Arcángel, de la G. Llegamos a la disco, cuéntame que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Uber, Leblon, Gripicillo. No me hagan, ya estamos en la disco. Muchas botellas como bien Dalisco. VIP, mucha falta, mucho chisco. La gente como más camón que salga bien. Donde la danza, llegamos a romper luz, siendo bien elegante. La disco se resplandece cuando brillan los diamantes. Sé que quiere fuego la chamaca, se pone bien demoníaca. Si nos ven gastando vaca junto a Dari, todo el mundo pa'l party. Vamos a romper la disco hasta que pille mi zona, rebuleando la config. Nos pusimos pa' la calle y nos quedamos con tú. Nos pusimos pa' la disco y nos quedamos con tú. La rata quiere venirnos pa' que le dé con tú. Y si te guille payaso, pues te pasa muerto. La rata quiere venirnos pa' que le dé con tú. ¿Quién llegó? Soy yo, el dueño del party. Papi Alca, Mr. Cachancari. Siempre activo, no me gusta la pali. Con un flow más puro que el perico de Cali. Ya no me cabía un sello más en el pasaporte. Cantarle a hacer dinero pa' mí es un deporte. Sin corte, le damos duro al que se ponga torpe. Fuletazo, patra, martillazo y golpe. Y estamos duros, no jugamos. Contamos un par de miles mientras vacilamos. Muy fuerte, socio, sin ir al gym. Repartiendo reggaetón de Puerto Rico a Beijing. Que estoy mal, socio, te está mal informando. Tú no ves la hostia que yo ando. Tú no ves la pendeja que me estoy desplazando. Tú te lo imaginas, pero no sabes lo que estamos facturando. Luna y luna llena y salimos a cazar. Aún activo el sensual, dirás que vamos todos pa' allá. Entra tal como la disco y ya todo el mundo sabe quién llegó. Se pega porque sabe quién es eso. Llegamos a la disco. Puta, que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Uber, Leblon, Gripicillo. Again, ya estamos en la disco. Una botella como bien Dalisco. Y ya viene mucha falta, mucho chisco. No sé cómo más como que salga visto. Me beso cuatro cepas para romper la discoteca. Yo busco una lobita con el cuerpo de Ale. Como bailas tú, haces que me calienta. Beso tu beso que me saben a menta. Ando con la ría de mango, pues inventa. Con que toca pone gringo en mi punto 40. Lo mato con el cangri, el dueño de la imprenta. Somos los duracos, así que pagano la renta. Hemos aprendido a jugar con fuego. Quieren fuego, fuego, fuego. Caliente les metemos. Me sienta la intensidad para enviarlo hasta el cielo. Les metemos, le hacemos canto los sesos. Sesos. Gringo, cómete la bracada, abrí doble lomo. Me encanta la forma en que yo te sobo. De frente de tu jebo yo te robo. Yo ando con la letra, el mago. Tu gatito es un flojo. Lo rompe discoteca, ahora se llaman los lobos. Los lobos. Y estamos encendidos. El que no ande con nosotros está jodido. Le doy dos cruzas y lo remato en el piso, chico. Ustedes son hijos míos. Llegó el dúo de la historia, baby. Casa para la disco. Mucho, mucho rose y 30 botellas. Una once kush, la fumo completa. Masacre musical, control de la discoteca. Shorty mano arriba, le gusta mi flow de ronco. Quiere más swing, tranquilo, yo se lo pongo. Yo si la perreo, pa' que siente el tronco. Y me hago el loco, pichel como Randy Johnson. Un piquete fuerte, homie, what you think? Me creo Will Smith, me dicen el Fresh Prince. Pero se confunden y te meto el clip. Y cuando ves el flash, no la cámara click. El capitán del equipo, Young Derek G. Tela con la torta, Alex Rodríguez. A mí no me tocan, me voy por encima. Casen el che como una bomba de Hiroshima. Llegamos a la disco, gustame que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Uber, Leblon, Gripicillo. Again, ya estamos en la disco. Mucha botella como bien Dalisco. VIP, mucha falda, mucho chisco. Se desbordan hasta la Hayabusa, la manda a pintar de